tiene fuego en las piernas que te hace enloquecer. Bailarás, gozarás para mí. Bailarás, gozarás muy feliz. Pero qué lindo que baila mi negrita de Tucumán. ¡Vamos, los chicos de la comunidad! Se mueve al compás.